las preguntas? Sí. ¿Contestaron más o menos? Sí. Vale. En el mito de Osiris y de Isis, realmente... Yo tenía 30 y el 37. Todos luchan contra Apophis. No digáis que no se cambia. ¿Quién es Apophis? La serpiente que tiene solo la ambición de apagar la luz y la conciencia y sumergir al mundo en el mar de Nun. Habría que ir a la teología de la del nacimiento de los dioses y del cosmos, que es casi semejante a la doctrina secreta, a la doctrina oculta. En realidad todos los dioses luchan contra esta serpiente que aparece ahí, incluyendo Set, porque representa todo lo inconsciente, la inercia del inconsciente. Y es como si esa parte no deseara que hubiera conciencia. Son fuerzas que se mueven en el campo de las profundidades del mito que estamos tratando. Pero como no estoy centrado en eso, sino nomás quería yo hacerles ver que ni el mal parece ser lo que es, ni el bien también. Todo es tan relativo como el yin y el yang en el Tao. Cada aspecto tiene que la semilla de su contrario. ¿Sí? Ni la luz es toda luz porque hay algo de oscuridad, y la oscuridad no es toda oscuridad porque hay algo de luz. Ra es la deidad solar. Recuerden que de la deidad solar emanaron las jerarquías. Esto es doctrina secreta, ¿no? El logo solar de nuestro sistema es el, se puede decir, la conciencia que abarca todo el sistema solar y nos da vida. Y de ahí emanan las siete jerarquías, que son las siete jerarquías superiores que encabezan a cada uno de los siete planetas sagrados. ¿Se acuerdan los que han estudiado? ¿Cuáles son los planetas sagrados? Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno. No. Ni Urano ni Plutón. La Luna y el Sol. La Luna y el Sol. Esos son los exotéricos. Y los esotéricos, no, además de Mercurio, había otro planeta más cerca del Sol que no se logra ver. Tiene un nombre especial este planeta. Vulcano. Y hay otro planeta junto a la Luna que tampoco vemos, que ese es el otro planeta sagrado. ¿Sí? Pero eso es la parte oculta de la enseñanza. La parte que se muestra al público se incluye al Sol y a la Luna, pero esos no son planetas sagrados. La Luna no es planeta sagrado. La jerarquía de la Luna no había llegado a su evolución. Nos dieron el doble etérico, pero no habían completado. Y ese planeta que está cerca de la Luna es el que se supone es el séptimo planeta sagrado. Nosotros poseemos de siete jerarquías los siete principios que nos constituyen. Por eso cada una de ellas influye en nosotros de diferente manera. Y ahí está la astrología para demostrarlo. ¿Sí? Aquí es la conexión entre la astrología, la constitución del ser humano, las fuerzas que se mueven en el sistema solar, las fuerzas que se mueven en la Tierra, las jerarquías de la Tierra que no eran superiores, que obedecían a la jerarquía de quién, a ver si saben. Si está estudiando la doctrina secreta, tienen que saber. ¿La Tierra obedece a quién? No estoy contestando, estoy preguntando. ¿La Tierra a quién obedece? La jerarquía de la Tierra. A Venus. A Venus, claro. Al famoso Luzbel. Sí. ¿Sí? La jerarquía venusina, los Anishvatas, son los que nos dieron la mente. Que en la tercera raza, después de la separación de los sexos, entraron en nosotros o se reprodujeron con nosotros, ¿sí? Por eso el pasaje bíblico del Génesis dice en el capítulo 4, y los hijos de los dioses, al ver a las mujeres de la tierra, supongo que no estaban feas, se mezclaron con ellas y nacieron de ellas los instructores, los maestros y los gigantes que poblaron el mundo. Pueden consultarlo, está en el capítulo 4. Que hubo varias formas en que entraron en nosotros. Entraron primero directamente, porque estaba la humanidad, no es la humanidad, lo que era en esa época, que eran la raza lemur, que eran gigantes y no tenían la forma nuestra, parecidos, y había, la vida entró por oleadas. Ven cómo entran las olas, entra una ola, después entra otra, y así entramos en oleadas. Cuatro grupos entraron. Los que iban primero, pues se desarrollaron más rápido que los que llegamos después, ¿sí? Entonces, los primeros fueron los que después conformaron, pues, la gran fraternidad, la blanca, los instructores del mundo, la gente más desarrollada, porque llegó con más madurez debido a que fueron los primeros que entraron. Nosotros entramos ahí, como dicen, al final. Y por eso hay tanta diferencia en la humanidad de niveles de conciencia, si se fijan. Porque no todos entraron igual. Pero a pesar de eso, nosotros fuimos construidos por ellos, por los siete. Y todos pertenecemos a uno de los siete, aunque tengamos de todos. ¿Sí? Como los siete colores del arco iris. O las siete notas musicales. Una nota es la nota que nos mueve, pero poseemos todas las notas. Los siete días de la semana, y así sígale con el séptuple todo el tiempo. Es parte de ellos, porque ellos generaron. Y la jerarquía de la tierra no estaba tan, no era una jerarquía divina todavía, sino no estaba tan desarrollada, y por eso se sometía a su doble, que así le llaman a Venus, la estrella de la mañana. La importancia de Venus es muy grande, junto con Mercurio son los dos planetas que tienen que ver con nuestra evolución. Entonces, Ra representa la mónada, el arquetipo de la totalidad, o incluye todo lo que consciente e inconsciente en nosotros. Ra está aquí. ¿Sí? En Logos, en nosotros. Y contiene todo. Contiene todo y a la vez contiene la parte del más allá, si quieren verlo así, de la parte no consciente. La que está atrás de la oscuridad. ¿Vale? ¿Pueden comprender eso? Porque nosotros percibimos solamente lo que la luz nos muestra. La mente es muy limitada, la mente concreta, esta. Estas son sobre todo omniabarcante, la mente superior. Pero esta está limitada. Está limitada por los trajes de carne. Los vehículos materiales nos limitan. Cuando vayamos del otro lado, después de nuestra muerte, ustedes van a recuperar dos facultades del alma. La clarividencia y la clariaudiencia. Acuérdense. Van a estar ustedes allá en el tanatorio escuchando los chismes que dicen de ustedes. A sus amigos. Que son los que se encargan. Pero bueno. Por eso dice Blavatsky, guarde silencio, no hable, porque lo escucha. Lo escucha el que se ha muerto, porque está deambulando por ahí alrededor del cuerpo y anda dando vueltas, pues está como mareado, así como despistado. Y tardaron tiempo en volverse a ubicar, porque al caerse el traje, la conciencia se desubica. Y tarda un tiempo en volverse a ubicar y darse cuenta que estamos muertos. La mayoría no sabe que está muerto, cree que está soñando. ¿Sí? Creen que sueña. Y como en los sueños parece todo tan real, pues siguen soñando. Y puede durar un rato para algunos. Para otros no. Casi al poco tiempo se dan cuenta que están muertos. ¿Por qué? Esa diferencia. Por la evolución. Porque acá trabajaron la conciencia. Y si la trabajan acá, es lo que encuentran allá. Si se despierta acá, se despierta allá. Si sigue uno dormido acá, seguirá dormido allá. No hay nada diferente. Isis, Hathor, Sekhmet revelan diferentes manifestaciones de la Gran Madre. También representan el aspecto femenino de la mónada. La mónada tiene aspecto masculino y aspecto femenino. Es como el Tao, ¿se acuerdan? La parte masculina y la parte femenina. La luz, la oscuridad, el bien y el mal, etcétera, etcétera. Aunque nosotros lo reducimos cuando hablamos de bien y mal, al mal al que nosotros manejamos, y no es por ahí. Si no hubiera mal, imagínense ustedes que nomás nosotros nos movemos por polaridades, ¿no? ¿No es así? La corriente eléctrica se mueve por las polaridades. Y ustedes y yo nos movemos entre las dos. Quiten esta. ¿Qué queda? No, ni siquiera eso, no lo reconocería. No, ni siquiera. Si no tienen lo opuesto, no lo van a conocer. Es de acá. Hablando del ser. Famosa anécdota que si nacen dentro de una habitación llena de luz y nunca ven la oscuridad, alguien les pregunta qué es la luz, ustedes no sabrían qué decir. Porque necesitan conocer qué. Lo opuesto, la polaridad. Y así pueden ustedes verlo con lo que sea. Por eso conocemos la felicidad, aunque sea haya sido en gotas o no. Porque hemos conocido más el sufrimiento. Y lo van, extrapolen a todo lo que quieran. Sin la polaridad no podemos entender el mundo. No habría autoconciencia. Por eso el árbol que se comió era del bien y del mal. No era más del bien. Hubiéramos seguido como en el paraíso Adán, desnudo y Eva también, y nadie decía nada, porque no se podían reconocer, no se habían separado, no habrían encontrado esa capacidad de vernos separados ustedes y yo. No habría autoconciencia. Sin autoconciencia no hay evolución. Entonces, la evolución obligó a Adán, obligó a Eva a comer del árbol, sí. Significaba que tenía que separarse el sexo, tenía que reproducirse de otra manera, porque esa era la ley marcada en el proceso de la evolución en la Tierra. O sea, no hay pecado original, y lo demás está escogido para poder subyugarnos. Así. Ni la mujer es la pecadora, ni hay pecado original. Puras invenciones. Y aquí con un sacerdote de acá, de la iglesia una que está aquí en el centro, una entrevista con Pedro Riva, y ese cuate estaba ahí poniéndose así, y digo, a ver, si Adán no tenía conciencia porque estaba desnudo, y Eva tampoco porque estaban desnudas y no se veían y no se daban cuenta, ¿por qué se les achaca un pecado si alguien no tiene conciencia ni del bien ni del mal? Y le daba vueltas el señor. Como estábamos en vivo, pues tenía miedo contestar, ¿no? Yo dije, uy, aquí va a estar. Hasta que me dice así, es que se adelantaron. ¿A qué se adelantaron? Y ya se cambió el tema porque estaba ahí duro la cosa. Era ponerlo en evidencia y a mí no me parecía que iba yo a poner en evidencia a nadie. Simplemente no pueden explicarlo. Pero eso sí, le achacaron a Eva, y como antes se tragaba a la gente todo como píldora, pues todo el mundo asumió que ella, la mujer era la pecadora y había que darle. ¿Sí? Todavía en la corriente musulmana. Bueno. Estos chicos son medio raros. Pero el hermano de Osiris, Set, tiene más motivos cercanos al ser humano. Sí. Set está más lleno de odio, de envidia e impulsos destructivos. Pero estas son emociones que definen los opuestos que hablamos, ¿sí? Sin los opuestos no habría manera. No habría movimiento. No habría polaridad, y si no hay polaridad, no hay lucha. Y si no hay lucha, no hay sacrificio. Y si no hay sacrificio, no hay autoconciencia. Todo ese proceso es necesario, aunque a nosotros nos parezca a veces muy complejo porque estamos sufriendo, ¿o no? El día que ustedes lo vean claro, se darán cuenta que todo esto ha sido una especie de programa para que nosotros despertemos del sueño de la inconsciencia. Como la película de Matrix. Hay que salir del programa. Pero hasta los que salen, si quieren regresar, ¿o no? porque ya se acostumbraron al engaño. Isis, usando el amor y la magia, es una fuerza vital y está ahí para confrontar a Seth. Ella es la que se lo enfrenta. Ella es la que recupera a su marido. Ella es la que lo junta, lo revive. Ella lo protege. Protege a su hijo Horus, que también lo quería, Seth quería acabar con él. Y finalmente ella, junto con Thoth, el dios de la sabiduría, enjuician a Seth y es encontrado culpable. Y Horus pelea contra él y le gana. Y fue cuando mete la mano y dice, no lo mates. No podemos matar al mal, es parte de del cosmos, la oscuridad es parte de este universo, no puedes destruirlo. Solamente quítale los genitales para que qué. Para que no vuelva a reproducirse. Retomando el mito de Osiris, en el momento en que su hermano Seth divide su cuerpo en 14 pedazos y aparece y los esparce por Egipto, es la separación de la comprensión del gran sufrimiento y pena con que la naturaleza causa el alma. Es nuestra propia sufrimiento que le damos al alma. El alma sufre cuando nosotros nos fracturamos, nos fragmentamos, nos dividimos. Andamos populando por un montón de tonterías y no nos centramos en nuestro verdadero sentido de vida. Hasta que viene el alma y dice, ah sí, pues toma. A ver, ponte derecho, te doy otra. ¿Ya ustedes no les dieron zapatazos? A mí en mi época era la manera de doblarlos. Mi madre me los contaba. Cada semana, al final, ponte. Ya, dármelo. Me los contaba. Tres, a rato, cinco. Y así va, suma y suma. Ponte. Pero gracias a eso a mí me pusieron en fila. Porque como yo era, no había manera de controlar. Es mi experiencia. Dicen que ahora no se les puede pegar a los niños. Pues yo les daría un cachetón de vez en cuando a un niñito. Porque si ustedes no saben poner los límites, después el niño se los va a comer vivos. Una vez atendí en Oyerusa a unos padres que tenían un niño que habían adoptado desde muy pequeñito. Pero pues los padres se volcaron sobre el niño, le dieron todo. Y cuando creció el niño les pegaba, el adolescente les pegaba. No supieron poner los límites. Y el niño era, yo me entrevisté con él y yo decía, yo estos padres si hubieran visto en qué se iba a convertir el niño. ¿Por qué es problemático eso? Por la conciencia biológica y la conciencia colectiva del país donde viene. No del país donde él viene. Pero la biología, yo me dedico un poco a esto, el trabajo de niños rusos, chinos, y cuando tienen una evolución, no es de los padres adoptivos, sino de lo que traen. Una de las cosas que no se toman en cuenta es, primero, las tendencias de la vida anterior, que son un 80%. Después del país, y sí, la genética de donde han nacido. ¿No se acuerdan ustedes el caso de, salió en el periódico, de un príncipe, no, de una persona que le restituyeron un brazo, que lo había perdido en una máquina y tuvo un donante y le hicieron una operación y volvió a recuperar la mano? A los 6 meses fue a que se la quitara. ¿Por qué? Porque en el cuerpo. Porque empezó a sentir pensamientos agresivos y de matar y de despojar a la gente. La mano conserva información del anterior, si está todavía viva. Es obvio que aquí el que quiere donar partes no le va a agradar, o el que quiere tomar una parte, pero eso es opinión de cada quien. Yo de entrada, pues sí, me puedo recibir donante de alguien que conozca y que más o menos, ¿no? Pero de un extraño, miren, la pensaría 2 veces. Es mi opinión. Porque no nos damos cuenta que nosotros llevamos toda la información en todo el cuerpo. El cuerpo físico también. Los átomos permanentes tienen la información. Mientras no se conoce la parte oculta del cuerpo, no se sabe mucho de esto. Y si nos hace muy frívolamente aceptar cualquier injerto de cualquiera, y en este caso este brazo era de un prisionero que habían ejecutado y que se lo habían embajado. ¿Y él lo sabía? No sabía, porque se le negaba. ya sabes que no se sabe de quién viene la donación. Y empezó a sentirse mal y iba al hospital, oiga, me siento mal. No, eso se le va a quitar porque es parte de los resultados primero. Y así estuvo hasta que dijo, ya no, quítenmela, no la quiero. No puedo dormir, tengo sueños muy desagradables y mi vida todo está cambiando, mi carácter. Se la quitaron. Es un caso, a lo mejor dirán, a lo mejor es un caso. O a lo mejor el mismo es psicológico. Digamos. Pero ¿cómo se va a psicologizar si no sabía de quién venía? Yo, es una opinión. A mí cuando me preguntan sobre la donación, es muy buena actitud, pero yo me reservo recibir de alguien extraño que no conozca. De mi hijo, digo, no tengo hijos. De un hermano, de un pariente, bueno, no digo nada. Pero de un extraño así, ra, ra. ¿Y la sangre? ¿Eh? ¿Y la sangre? ¿Las donaciones de sangre? ¿De médula? No conserva tanto la información como conserva el cuerpo. Que conserva sangre, materia. Hay un tema que no se maneja mucho, que tiene que ver con el tema de los átomos permanentes, de los que estamos constituidos. Es un tema que requiere un estudio, pero tú descubres que tú vuelves a estar en parte constituida por algo que dejaste en el pasado. Es más complicado meterme yo por ahí, no me quiero meter por ahí, ¿sí? Lo he sacado de orilla. Lo único que sí les digo es que no es tan simple como a nosotros nos parece, porque hay una ley que lo permite. Como hay una ley que permite, yo les puedo parecer medio conservador, pero se los puedo decir. Una ley que permite abortar porque se me plantan las cuatro, para mí no es justa. ¿Sí? Me estoy llevando de por medio de la vida de algo. Yo trabajaría más la responsabilidad de la gente. Porque ahora frívolamente, haciendo el uso de mi libertad, como una chica de aquí de Barcelona, se acostó con cuatro una noche y uno la embarazó. Después andaba buscando a los cuatro para ver quién, tirándole el anzuelo a ver cuál de los cuatro soltaba, hasta que por la prueba esa famosa descubrieron quién era. Se nos ha ido de la mano la libertad, entre comillas, se ha convertido en libertinaje. Es mi opinión. Y no habría necesidad de leyes para poder controlar el tema de los abortos o de los hijos no deseados, etc. Que hay causas para hacerlo, yo no lo niego. Pero muchos casos son ¿por qué? Porque vivimos de una manera frívola y superficial. Y no piensen, yo he recibido de 3 a 4 chicas con depresión después de haber abortado, porque para el alma la ley humana no existe, ¿eh? La ley dice, yo tengo mis leyes y tú tiraste un producto que yo mandé, porque el alma es la que manda el producto, no lo manda la personalidad, no tiene ni nada que ver ahí, salvo sus acciones poco pensadas. Y tú lo rechazaste, de acuerdo, te lo anoto. Estas chicas tenían eran 3. ¿Qué hizo que pasara con ese embrión en el destino o en el camino divino y estaba preso? No voy a entrar a eso. Lo único que quiero entrar es que hemos hecho cosas aparentemente para ser más libres, pero se hemos creado más problemas. En lugar de ir a la educación y a tratar de hacernos más responsables de nuestras acciones. Es cierto que es una sociedad compleja. Y el nivel de educación de la mayoría no está al nivel de conciencia que podría haber eso. Hay familias, hay parejas que ustedes saben por la pobreza que tienen, que lo único que saben hacer es que, y no tienen televisión, por supuesto, hijos. ¿Y qué haces ahí? No se puede. No hay otra cosa. Por eso les digo que las leyes humanas pues pueden que ayuden y que entusiasmen a algunos, pero que en realidad van a veces contra nosotros, nuestra propia naturaleza. Pero bueno, el desmembramiento puede incrementar la energía y traer una nueva vida, pues sí. El número 14 significa, tiene protección y poderes curativos. Cada parte de nuestro cuerpo de Osiris está lleno de energía lunar, que tiene el poder de regeneración del espíritu. Osiris es mostrado en forma humana envuelto como una momia con solo la cara y las manos expuestas. Los vendajes sugieren una pupa que le sirve de contenedor para su metamorfosis. ¿Qué le pasa a Osiris? Envuelto como una ¿qué? Como un capullo de mariposa. Si se fijan, está envuelto como un capullo de una mariposa. Un gusano que se envolvió para después salir volando. Por eso la alquimia está muy, muy forjada en Egipto, por la metamorfosis que sufre el individuo. La piel de Osiris es verde, verde, tierra o negra, simbolizando los aspectos de la vida y de la tierra. La vida de Osiris representa los principales estados alquímicos, el nigredo, el albedo y el rubedo. Nigredo, Osiris es inconscientemente difícil de diferenciar de la naturaleza. Albedo es purificado por Anubis y nuevamente muere por su resurrección en el submundo. Y el rubedo, Osiris, es concientizado, ya que trae luz al mundo de la muerte y por analogía al inconsciente humano a través de su hijo Horus. Porque es el Osiris renovado. Y ustedes y yo, cuando pasamos una crisis muy fuerte, el que sale, a pesar de haber sido muy leve, está renovado, ha habido un cambio en su vida. Y entre más fuerte es la crisis, más transformación existe. Porque es la única manera de que la personalidad suelte, dándonos duro y pare, ¿o no? Como no lo hacemos voluntariamente, dice la naturaleza, ah, que no, toma. Y toma, y toma, y toma, y a veces parece que no se para eso. Isis va en búsqueda de las partes de su esposo, la acompaña Neftis. Reúne las partes que encuentra y las prepara para que sean unidas y por la magia que posee las infunde nueva vida. Es el alma que desciende y al ver todas las partes fragmentadas, las revuelve a reunir y las vuelve a revivir para que yo siga mi vida. Por eso podemos salir de las crisis mientras no haya una muerte. Por eso podemos levantarnos e ir adelante. Por eso los grandes cataclismos que le han ocurrido a muchos pueblos, la gente que se ha quedado postrada se levanta y ¿qué? Y rehace otra vez su vida y la de su pueblo y sigue adelante. Es el alma que está trabajando ahí siempre. Ese poder lo tenemos. Y si ustedes y yo tenemos en algún momento falta de esa fe para poder activarlo, deberíamos darnos cuenta que vamos a tener que dar razones por no haberlo activado. No darnos por vencido y salir por el suicidio jamás será reconocible por los dioses. Es un anatema para ellos. El querer salir por el suicidio. Apenas vi un suicidio asistido en Suiza de un hombre que tenía una enfermedad, se lo estaba acabando. La parálisis ya venía, ya nomás le quedaba el habla, un poco. Podía todavía tragar y ver, pero ya le estaba llegando a eso. Había sido un famoso personaje en Estados Unidos y como no pudo irse, se fue a Suiza, lo investigaron para ver si era la enfermedad irremediable y le filmaron todo hasta el final, porque hasta el momento de tomar la bebida, que es un veneno, la tienen que filmar que él lo tomó voluntariamente. Ya no lo podía sostener, pero lo echó en un popote y él chupa, y eso podía chupar todavía. Es dramático, ¿eh? Y es entendible. Yo no quisiera, no puedo juzgar a una persona así. Hay que estar en su lugar para tomar una decisión de ese calibre. Hay elementos que uno no, todavía no es capaz de poder pues de discernir al grado de que Dios diga no debe morir, no. O es otro pobre francés, ¿te acuerdas? Estaba todo paralítico y que lo quería tener vivo. Por eso espero que ustedes hagan su testamento vital y digan bien que ni los, bueno, yo al menos no quiero ni que me enchufen ni que me pongan nada, y si no, ya me estoy quedando mal, pues me voy a mi casa y ahí me muero. Porque al final, si no lo hacen, sus parientes no van a querer que lo desenchufen. Como el caso de este chico, es el ejemplo. La mujer quería, pero la madre no. Ya estaban en guerra. Y sufrimiento pues lo hay. Y nadie le importaba, no, sí les importaba, porque ese pobre estaba todo así, Es complicado ese tipo de decisiones, ¿no? Tienes que tener las circunstancias que recurren, son, que ocurren, son muy complejas, ¿no? Y hablar de eso así en forma especulativa no se me hace ni siquiera prudente. Pero esas situaciones se presentan en la vida. Quizá en una las podemos entender y justificar, ¿no? Por ejemplo, Sócrates se suicida tomando la cicuta. Rechazas todo lo que has enseñado y te absolvemos. No lo rechazas, te tienes que tomarla. ¿Qué hubieran hecho en su lugar? Toda una vida creyendo en lo que hacía, ayudando a la gente que despertara y cuestionándose a la gente todo, y en un momento dado por miedo a la muerte, decir no es cierto, no es mentira. ¿Qué hubieran hecho? Tienen mucho valor, ¿eh? Bueno, Sócrates tenía su ayudante, tenía un daimón, y el daimón le dijo, échale, éntrale. Pero entonces no tomó la decisión. Sí la tomó. El daimón es parte de su estructura. Normalmente se dice que cuando el daimón quería que hiciera algo, no decía nada. Solamente intervenía cuando le iba a meter las cuatro, Sócrates. O cuando ya la había metido, que también le avisaba. Sí, ya metiste las cuatro. Sí. Le decía, ya metiste las cuatro. Cuando la pelea con su mujer, es que todo el tiempo se andaba peleando con su mujer. Con Deyanira, ¿no? Se llamaba, creo. Antipa. Es que la mujer lo iba a buscar ahí. Antipa. Deyanira es la esposa de Hércules. Lo iba a buscar, se ve que se andaba por haciendo lo que le daba la gana a Sócrates ahí, enseñándole a medio mundo. Se olvidaba de su casa y de su mujer. Y hasta iba a buscarlo ahí, a sacarlo de su... Pasa ahora mismo. Este cuate, pues yo digo, su lucha contra ella, pues sí la descuidó. Eso lo reconoce, creo que en uno de los diálogos asume que ha descuidado. Y probablemente tuvo hijos, pero no recuerdo que lo mencione en algún diálogo. Creo que tuvo dos, creo. Sí. Dos o tres, sí. Entonces, pues no fue un buen padre, ¿no? Para lo que nosotros decimos no fue un buen padre. Presente. No vino eso. No, él tenía otra misión. Pero a veces es así. Se confundió el casamiento. Pues el mismo Buda tuvo un hijo y una mujer y los dejó y se fue a su caminito. O sea, a veces, como lo que parece ser que debe ser, no es. ¿Se fija? Como que no hay reglas fijas para todo. Como que cada quien debe seguir su propio camino y sus propias reglas. Y eso es lo que hay que buscar. Puede que la vida de un Buda, o de un Jesús, o de un Sankaracharya, o un Tsongkhapa, o de un Sócrates, o de un Paracelso, nos inspire. Pero ¿para qué nos puede inspirar? Para no cejar, para seguir adelante. Pero con mis propios, ¿qué? Recorrido, mis propios recursos, mi propia historia, y haciéndole duro y duro y duro sin parar. Eso sí te inspira, pero no darse por vencido. Tengo una pregunta. Cuando hay una violación de joven, ¿no? La energía sexual, ¿lo traes de karma a un bebé, por ejemplo? Mira, te voy a dar la respuesta que le preguntaron a Herlinger, el creador de las constelaciones. Se acercó una mujer y le dijo, es que mi hija tuvo un bebé apenas porque es un producto de una violación que no quiso ella abortar, pero pues ahora el niño ya creció y quiere ver a su papá. Y dice Herlinger, si le queda viendo, le dice, que lo vea. Dígale a su hija que le dé, que lo vea. Y si le dice, si quiere usted resolver ese tema y cerrar la puerta, sí, llévese bien su hija con el violador. Por lo menos que no tenga ni rechazo ni odio, sino más o menos. Ahí Herring le estaba diciendo algo a ella, a la madre de la hija, que nosotros de alguna forma abrimos la puerta a una violación en el pasado. ¿De qué se creen ustedes que fuimos en el pasado? Mayor parte de ustedes mujeres fueron hombres. Y como hombres llegábamos a un pueblo como militar, soldados de un señor feudal, ¿y qué hacíamos? Para cobrarnos, porque no nos pagaba, nos decía, cóbrense. Sí. Violábamos, robábamos, y hacía, matábamos y hacíamos de las nuestras. Entonces dice la vida, ah, bueno, pues ahora te la cambio. Tú naces como mujer y te dan, para que veas lo que se siente ser violada. En algunos casos es así. Tampoco puedo decir que sea una regla. Pero hay tantas sorpresas que uno no se da cuenta. ¿Sí? Caso de la famosa esta periodista que tenía terror a las ratas, ¿saben? Del caso de la primera regresión hipnótica que se hizo hace años por el doctor Jacobson en Noruega. Ella le tenía una aversión, no era ni fobia, era una aversión a las ratas. No las podía ver ni en el periódico, ni en revista, nada. Se sentía muy mal, se desmayaba. Y después de una regresión X que les hizo en 40 sesiones, porque en aquella se hacían, las verdaderas regresiones tardan mucho. Ella era una mujer que vivía en una casucha en uno de esos pueblos perdidos de la Edad Media, esposa de un leñador. Llegaron los militares, se llevaron a la mujer, al primero al marido, a las mazmorras del castillo del señor feudal. Después fueron por ella y la tiraron en una mazmorra. Y ahí se estuvo muriendo. Se la empezaron a comer las ratas, no tenía fuerza, y viva se la empezaron a merendar. ¿Nace con qué? Con esa... Cuando regresa y recuerda qué había pasado, se le fue la fobia, se le quita. Entonces, hay muchas cosas que no son de esta oportunidad, pero que son necesarias que tengamos que vivir. Es como si no lo viviéramos en carne propia, no lo vamos a aprender, no lo veríamos como una teoría. A mí, yo tuve una experiencia que ya una vez narré, no la voy a volver a repetir, y que fue así. Yo la hice, me la guardaron, me dijeron, ahora que te enamores, te la cobramos, me enamoré y ¡zócale! ¡Ala! Me cobraron, y en efectivo, para que no hubiera dudas de lo que andaba yo haciendo. Sí, sí, sí. Porque mientras no te enamoras no te cobran las barbaridades que andas haciendo, ¿o sí? Cuando te toca y andas así todo babeando, ¡órale! Y lo más chistoso que ese día, que yo al año de haber pasado de negras, tengo un sueño donde la chica esa con que yo había manipulado aparece en el sueño y me dice, Isaac, estamos en paz. Y dije, yo en la torre. Aquí me cobraron en efectivo y en directo. Por eso puedo decirte que hay experiencias que nos las cobran así, porque no tenemos otra manera de entenderlo, somos así de necios y de cerrados. Sí, pero yo mi pregunta, con respecto a la violación, que lo entiendo eso, cuando es te violan, hay una desestructuración del alma, ¿no? Digamos. El alma es la que... Es que... Como un robo, digamos. Mira, el alma es la que administra el karma, es la que suelta la dosis que vamos a poder aguantar, porque tenemos un karma bastante grande. Entonces dice, para esta vida te va esta dosis, no puedes más, tienes esta fuerza y puedes aguantarla. Entre más grande es, entre más fuerte es el individuo, más soporta. Por eso siempre el dicho de cómo es el sapo la pedrada, pero ya saben, ¿sí? Entonces, si yo no puedo, no tengo la fuerza, no me van a dar una experiencia fuerte, me van a dar una experiencia pequeña, porque ya con esa tengo que quedarme privado de que no aguanto. Es el alma la que lo administra, porque ella sabe, es la que decide por en qué familia entras, es la que busca, y cuando encuentras una pareja, es la que conecta, es la que decide el hijo. La personalidad no decide nada, estamos nomás ahí como títeres. Ella es la que hace, y el alma de la chica. Alma del hijo elige a la madre. No. El alma del niño, sí, del niño, en acuerdo con el sistema en donde va a entrar, está de acuerdo para entrar ahí, porque lo que lo obliga a entrar es el karma. La ley kármica de magnetismo y de atracción que se siente por ese sistema. Porque ese sistema, probablemente yo, alguno de los que están ahí, yo tuve relaciones en otra vida con él, por amor o por odio. Entonces me obliga el sistema a entrar. Por eso el que nació donde nació, pues debemos dar las gracias, porque es lo que más merecíamos. Y aunque sé que hay familias muy desestructuradas, la verdad era lo que nos tocaba para aprender lecciones. Y eso que las hay, ¿eh? complejo, las familias donde el padre viola a la hija, o la, bueno, la mujer casi siempre, la madre, es casos raros de incesto, pero los hay, muy pocos, ¿sí? Es más bien la, el padre que lo hace. Todo eso dirán ustedes, ¿cómo es? Sí, ¿cómo es posible? Si ustedes y yo lo planteamos desde el punto de vista de una sola vida, ¿cómo me lo explica? ¿Por qué a ti te volvió, te violó tu padre y a ti no y la pasaste re bien con tu papá? ¿Por qué yo no merezco eso? Pregúntense. Es la única manera de entenderlo, es que venimos de un largo peregrinaje y hemos hecho de las nuestras siempre, y ahora nos toca vivir la experiencia para aprender la lección. No los quiero convencer, pero analícenlo. No hay manera de entenderlo, no hay manera de verlo. ¿Por qué estoy como estoy, en donde estoy? ¿Por qué nací aquí y no en Libia? Ahorita estarían ahí pasando la negra en una de esas casas, porque estarían ahí abandonados, que nadie les hace caso porque no tienen nada. Así es. O en la India. Pero nacieron catalanes. ¿Eh? Y ahí pudieron haber nacido en el País Vasco, ¿o no? O andaluces, y ahí... Bueno, todo es posible. O sea, ¿quién decide? Yo me imagino ahí que si es una sola vida, pues es arbitraria, es que se vayan para México, es que se vayan para España, es que se vayan a Francia, es que se vayan a África. Pobrecitos, pero hay que se vayan. No, no, no puede ser eso. En un universo de causa y efecto y de un equilibrio, no puede haber ese desarbitrio, ese caos. Tiene que haber una armonía, y esa armonía son las leyes que nosotros conocemos como ley kármica, ley cíclica, etcétera, etcétera. Por eso la ley de retribución y la ley reencarnación son básicas para poder entender la evolución. Insisto, analícenlas, investiguen, los que tengan sus dudas, porque estamos educados en volver en anatema a eso, porque la iglesia lo no le gustó y lo quitó de encima en el siglo III, ¿vale? Entonces, Isis es la que nos ayuda. Yo, por ejemplo, tuve una vida muy sencilla, quiero decir, que no tuve grandes dramas en mi vida, sí, las normales. Entonces, ¿qué quiere decir? El karma que yo traigo... Viniste de vacaciones. Yo era débil, o yo era más débil y no podía soportar un karma más... Eso es muy difícil saberlo. Mira, chica, yo sé cosas, pero no sé nada. Finalmente no sabemos nada, es todo un misterio. Claro. Hay cosas que podemos intuir, otras las hemos estudiado, otras por los años de trabajo pues me puedo ir descubriendo, pero finalmente cada uno es un misterio. Hay, en cada uno de ustedes hay vidas y vidas de experiencias de todo tipo. ¿Cómo puedo yo saber y decir y describir lo que está pasando en su alma? Si no entiendo yo apenas si a la personalidad, no voy a entender el alma. Es un misterio. Podemos seducir un poco, ¿no? Hay vidas, dicen que vienen como alguna de vacaciones. Porque no todo le va bien, todo le sale bien. El marido que conoce dijo, ese me voy a casar, y se casa con él y le va re bien. Esta mujer, estoy viendo de vacaciones. Lo que quiero decir es que es muy difícil a veces. Hay un pasaje que dice que a veces venimos a vidas así porque hemos trabajado mucho y nos dan vida de descanso. Y por supuesto nos preparan porque la que viene va a estar complicada. Te damos unas vacaciones, ya verás la siguiente. Yo lo digo porque Magda es algo especial en su vida, ¿no? Y pues uno entiende por qué. Yo le dije siempre, ¿vienes de vacaciones? Eso lo decís vosotros. No, yo creo que toda vida tiene sus luchas y sus altibajos. Bueno, pero lo puedes superar, que no te caes al inframundo por lo que te ha pasado en la vida. Y las cosas que te han pasado comparada con una violación, con una guerra o vivir cosas, son cosas cotidianas, no son dramas. No se te muere nadie cuando es pequeño, qué sé yo, un montón de cosas que podría enumerar. Pues sí. Y no te pasan, pero yo estoy agradecida a mi karma. Bueno, todos. Porque aunque incluso para mí, para el mundo que vivimos, es el karma y normal. Yo creo que el karma de todo lo debemos agradecer. Porque al final nos ha hecho ser lo que somos. lo poco o lo mucho que somos se debe a eso. Y eso ya nos debería hacer sentirnos bien. No nos vamos a ir con las manos vacías. Recuerden que al final hay un juicio. Y normalmente la parte del juicio está dentro de nosotros, el juez, el fiscal, el jurado. Y una de las preguntas es, ¿cómo te sientes después de dejar tu vida? ¿Sentiste que valió la pena? ¿Qué van a decir? Aprovecharon todas las oportunidades, descubrieron sus talentos, los aplicaron, etcétera, etcétera. ¿Lo van a decir así? O por lo menos van a decir, lo intenté. Intenté lo mejor. Porque lo más duro es irse y sentir que uno perdió, desperdició su vida. Y que todas las oportunidades y las cosas que pude haber hecho las dejé por flojera, por indiferencia, por pasividad, por todas las cosas que ya sabemos hacer muy bien para distraernos. Eso es, se paga o pesa mucho al alma cuando está del otro lado. Ya no hay manera de regresarse, ya se acabó. Y ese jurado dice la verdad. Es un jurado que está en nosotros, en nuestra propia conciencia. Aparecen, dicen, tres personas mayores, hombres o mujeres. Y no siempre nos hablarán con cariño y afecto, pero nos harán ver las metidas de pata que hicimos. La segunda vez que vemos nuestra vida pasar es con ellos. Primero antes de morir, ¿sí? Se acordarán. Después en el juicio. Dirá, para que te acuerdes, Isaac, pasen en la película. Y nos pasan en la película. Digo, pues ahí veré las cosas buenas y las barbaridades que hice. Y te dirán, ¿ya viste? Pues sí. Pues sí. No puedes decir que no. Ahí ya no tienes el cuerpo, ya no puedes mentir, no hay personalidad. Ahí está hablando el alma. Y el alma no miente en ese sentido, sino dirá, pues sí. Reconozco que aproveché, si no todo, una parte, y una parte la dejé por lo que fuera. Pero si pesa más, por lo menos en un punto, lo mejor, pues ya brincaron ustedes la cuerda. O por lo menos la sensación de haber vivido con sentido es lo que más enriquece al ser humano. Ya se acordarán de mí al final. Viene una especie de resumen de sus vidas, donde ya no lo podemos controlar. Y sentimos una sensación de que se hizo lo que se tenía que hacer. Y que hice lo que pude. Esa satisfacción no se la quita nadie a nadie. Pero donde ustedes empiezan a sentir tristeza y esas agonías de locos que no se acaban de morir, porque no se quieren morir, porque hay algo que les va a hacer sentir mal, pues no es nada deseable a nadie. Y eso lo podemos remediar desde ahora. No hay que esperar a que venga el momento de irnos. Isis exhibe cuatro aspectos de su poderosa magia. Reuniendo las partes de Osiris, reanimando a la vida, teniendo relación sexual con un muerto. Bueno, semi-muerto. Semi-muerto. Procreando a Horus y estando, y estas dos acciones, disolver y coagular, ocurren constantemente. Es muy interesante que gracias a ella nos recuperamos de una crisis, de una situación muy compleja. Isis es la que nos ayuda a volver a levantarnos y animarnos. ¿Eh? Es ella. La fuerza que ella nos da para salir adelante de las situaciones más complejas es ella. Por eso tenemos que tener confianza en que a pesar de lo peor que ustedes puedan pasar, siempre habrá un amanecer. Siempre. La noche más negra tiene un amanecer. Bueno, ya les expliqué la imagen, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿En cómo se traslada esta imagen en términos de preguntas? La primera. ¿Has tenido experiencias dolorosas que te han cambiado? Porque si Osiris muere, en el momento de la muerte es el famoso nigredo, la oscuridad de nuestra vida. Una depresión, una muerte de un ser querido que nos llevó, por ejemplo, la muerte de un hijo, que dicen que es el dolor más fuerte que hay ahorita. De las pérdidas de los seres queridos, el dolor de el morir un hijo es lo más poderoso que hay. Un accidente donde queda alguno parapléjico. Yo atendí a un chico en Lérida, 18 años, chocó con la moto y quedó paralizado todo su cuerpo, de 18 años. Recuerdo que las dos veces que lo vi lloraba y lloraba todo el tiempo. Pues sí, toda su vida se había quedado que... ¿Terminó? Pues le daban ahí, ya saben, y a lo mejor con el tiempo, por ser tan joven, a lo mejor recuperaría, pero estaba perdido en su juventud. Se lo habían anticipado mucho, cuídate, usa casco, no vayas tan rápido, pero ya sabemos, pasamos de eso. Entonces la vida dijo, ah sí, pues toma, pate. ¿Te has enfrentado a la pérdida de que te afectará mucho, que también tiene que ver con lo mismo? ¿A quién han perdido ustedes que les ha afectado mucho? Padres, hermanos, parejas, hijos. ¿Te has hecho consciente de tu verdadero ser? ¿Cuáles son los aspectos que has mejorado de ti mismo? ¿Qué puedes hacer ahora para que reconozcas lo anterior en tu vida diaria? ¿Se sienten en paz? ¿Han superado sus principales debilidades? ¿Se sienten libres? ¿Se sienten que han renovado totalmente? ¿Consideran que se han realizado en su vida? ¿Qué opinan? ¿Qué han realizado? Que se sientan bien. Estar aquí, por ejemplo, intentando aprender. Pero, sí, realizarse en su vida es que nuestro proyecto de vida, nosotros lo hemos echado a andar. Y que estamos viviéndolo, y no viviendo lo que nuestros padres querían, nuestros amigos, o la gente, o la sociedad. ¿Lo están haciendo? ¿O ni siquiera lo sabe? Porque el gran problema es que hemos copiado a todos por darle gusto a todos, y al final nos hemos quedado porque ni les damos gusto a todos y no nos gusta lo que nos han pedido que hagamos. Hay una muy difícil. ¿Cuál? ¿Tienes nuevos derroteros en tu vida, más creativos? ¿Has muerto y renacido nuevamente? Sí, claro. ¿Qué es morir y renacer? Como reiniciar, ¿no? Pasar a una crisis y salir adelante. Salir adelante, no darte por vencido. Eso es morir y renacer. Por eso los sufís dicen, hay que morir antes de morir. Eso es una filosofía de los místicos sufís. Y mucha gente no entiende, ¿cómo que hay que morir antes de morir? Hay que morirse a lo viejo, a lo que ya no funciona, a lo que ya no sirve, y abrirnos a lo nuevo, antes de que venga la muerte, porque después ya no podemos hacer nada. Tendríamos que esperar otra oportunidad para nacer, y qué rollo otra vez pasar por el niño y el adolescente, y nomás de pensar que hay que volver por todo eso. No, si es lo bueno de no acordarnos, si no, ya estaríamos ahí. Si no te acordáramos de toda la vida, estaríamos ya en otro. La vida pasan unos años, tienes una crisis, se renace. Se supone que cada 7 años hay una crisis. La más fuerte es la de los... La de la cuarta, de 4x7, 28. 28 años. Pues vendrá la de los 35. Después a los 42. Y así van, súmenle, y van llevando las crisis una tras otra, tras otra, tras otra. Diferentes crisis, diferente manera de enfocar. Para poder soltar lo viejo, porque esta estructura envejece. Y hay que renovarla. Y como somos muy macizos los humanos, a no soltar, cantamos la canción, así seré, así vivo y así me moriré, pues no soltamos. Entonces viene una experiencia, toma para soltar, y te vuelvo a dar otra, ya hasta que diga, ya. No, eso lo pide, dentro lo notas que te pide cambio. Bueno, algunos lo notan, pero otros no les importa, ni siquiera que le llame, no, nada, yo sigo igual. No. ¿Saben cuál es el objetivo de sus vidas? no lo que hayan leído ni lo que les hayan dicho, lo que ustedes sientan de corazón. ¿Lo saben? Este pensamiento de James Gilman me gustó siempre. Mientras dormidos estamos vivos y despiertos, y en vida estamos dormidos. Aquí estamos dormidos y nadie se da cuenta, muy pocos. Pero dice que mientras dormimos estamos vivos y despiertos. Quiere decir que hay esos sueños que tenemos y esas vivencias son importantes, son las vidas. Lo que quiere decir es que del otro lado, en los planos sutiles, somos más conscientes que acá. Claro, claro, ahí está nuestra verdadera... Pero acá no nos damos cuenta porque estamos como perdidos en un mundo en que pues, nos distrae mucho. El gran problema que traemos es la distracción, tan fuerte que es que no nos damos cuenta quiénes somos. A ver, a contestar, chicos. A ver, cierren sus ojos un momento. A ver si pueden funcionarles algo esto. No se me vayan a dormir. No me crucen la pierna. Estás a la defensiva. Cruzar piernas y doblar brazos es estar protegidos. Yo a veces ante mis pacientes me pongo así. Porque lo veo, digo, ay, mamacita. No, bueno, hay contaminación, ustedes lo saben. Un paciente te puede contaminar. Sobre todo están muy... Yo tenía un maestro, cuando tomaba clases, cuando tomábamos con él clases en psicología, que estaba así, se paraba y pegaba un brinco, se paraba en la mesa. Se nos quedaba viendo. Se daba cuenta y se bajaba. Dije, en la torre, así vamos a acabar. Él era el director de un ecosomio de gente. Llevaba 50 años, ya estaría contagiado. Se contagia, ¿eh? Se va absorbiendo. No, se contagia. Las enfermedades psíquicas se contagian. Se produce la transferencia. Transfiere el paciente la transferencia del paciente, porque a veces el médico también, el psicólogo también te transfiere. Bueno, a ver, cierren sus ojitos. Y vamos a tratar de mantener la atención en nuestra respiración unos segundos. Y ahora traten de ver qué viene a su mente. Y dejemos que pasen las campanitas famosas. Tratando de que sea ético lo que venga a la mente. ¿Qué imagen apareció? Y si es una imagen de alguien o de algo, pregúntenle a la imagen en su conciencia, en su imaginación, ¿quién eres? ¿Qué deseas que haga? ¿Qué deseas hacer? ¿Qué deseas decirme? Puedes usar cualquier lenguaje que quieras, yo estoy aquí para escucharte. Céntrense en este ser y participen de sus emociones, o sea, de su intensidad en el diálogo, y transmíteselas a ese ser. No traten de controlar la imaginación. Déjenla que fluya. Escuchen con atención lo que pudiera decirles la figura si se les dice. No se distraigan si surge otra imagen durante ese diálogo. ustedes tienen derecho a aceptar o rechazar lo que les pida la imagen y darle sus razones. Si la figura no te responde, toma la iniciativa y pregúntale cuestiones, tus sentimientos, si tienes miedo. Díganle lo que se siente o lo que siente. Si este ser nos pregunta algo, denle una respuesta veraz. Muéstrenle los sentimientos a este ser si es así, porque están ligados a los valores que tenemos. Bueno, podemos dejarlo un poquito, nomás lo quería hacer para que lo vieran cómo lo quieren que lo hagan en casa. ¿Pudo haber alguien? ¿Apareció alguien? A veces no aparece. ¿Alguien se les ocurrió? ¿Apareció en su imaginación? Sí, lo que no sé, si es desde mi mente, o sea, es de mi parte inferior, o sea, no sé si me ha venido. Por eso les dije, que tenga cierta ética. No, ética sí. La imagen, si no es una imagen erótica, pues ni juegue con ella. Si era una imagen de un ser, a veces puede ser un personaje. Miren, nosotros estamos poblados dentro de nosotros de miles de seres que aparecen en los sueños. A veces tienen la cara del vecino o de un pariente, pero no son ellos, son lo que quieren designificar las imágenes de estas personas y están en mí. Apenas un paciente me dijo que había soñado que se le había aparecido un colaborador de él en el trabajo, este señor es arquitecto, y que era muy flojo, muy dejado. ¿Qué quería decir? ¿Que se le había aparecido el colaborador? Que él en parte era, ¿qué? De flojo y dejado. Como en la parte interior necesita decirnos algo, utiliza una imagen de alguien que tenga ese significado para nosotros. ¿Estamos? Así deberíamos interpretar los sueños. No los personajes que creo que son porque están ahí, mi suegra, mi madre, mi... No. Somos nosotros, es la primera fase. Después, si ustedes se han dado cuenta y trabajan bastante, podrían proyectar hacia afuera. Pero la primera fase es esa. Ahora, esto es para que lo hagan, sobre todo, pueden usar imágenes de los sueños y después recuerdan el sueño y tratan de dialogar con él. Esto se llama trabajar con la imaginación activa. Si logran que les conteste, ustedes han entrado a un área de su inconsciente. Y a partir de ahí se abre una puerta y ustedes pueden tener un diálogo con ustedes y crecer. Eso lo insiste mucho el doctor Jung. A mucha gente le da miedo. ¿Sí? Le da miedo porque... Pero hay una diferencia entre alguien con ética, ¿no? Y alguien que responda más bien a mis pasiones. ¿Una pesadilla qué es? Miedo. No es negativa, ¿eh? Es miedo. La pesadilla tiene miedo, pero es para que yo me dé cuenta que algo que estoy haciendo en mi vida no va. Sí, sí. ¿Eso lo comprende? Sí. Es como para decir, a ver, date cuenta, eso no lo puedes seguir haciendo. Estás perdiendo en eso. Entonces este pequeño diálogo que quería yo que vieran es algo que vamos a hacer ahorita a continuación, porque estamos en tiempo, son 5:05. Esta es la dinámica que quiero que hagamos. Lo que has visto es un animal. Ah, está bien. ¿Qué te hizo el animal? Ay, pobrecito. Era una oveja. Sí, era un prado. Mira, normalmente los animales hablan de los instintos. No me digas que eres mansita. No mucho, ¿verdad? Sí. Sí. Yo, sí, bueno, hay algo, porque da a entender, te describe un poco. El animal está ligado a los instintos. Sí, no, paciencia. Si se nos aparece una serpiente, pues ya sabremos cómo va la cosa. O a veces se nos aparece, bueno, en mi caso a mí se me aparecían mucho las leonas. Sí, yo tuve un perro que siempre de pequeñito fue muy bueno, nunca hizo agujeros en el jardín, nunca me tiró de una sábana, muy bueno siempre. Y cuando empezó a ser mayor, empezó también a hacer un agujero en el jardín. Y yo le decía, ¿qué es esto? A la vez que se empieza a decir, aquí no se hacen agujeros. Pero era para morirse. Pero luego pensé, claro, si lo hace, ¿para dónde se va? Lo hizo tan grande como ella era y se fue. ¿Cómo sabía? Entonces, los animales normalmente los sueños tienen que ver con instintos. Según esté el animal, según están sus instintos. Los animales se van cuando sienten que se van a morir. Sí. Entonces, si el animal en el sueño les ataca, ¿qué quiere decir que están haciendo ustedes que represión de ese instinto? ¿Vale? Hay que ver por qué, qué están reprimiendo. Si el animal está manso, juega con ustedes, está bien la cosa, está sana. Sí. Entonces, cuiden cuando tengan sueños con animales. ¿Qué les hacen los animales? ¿Cómo están? ¿Se acuerdan el famoso sueño de la loba de esta mujer de terraza? Sí, la he oído mucho. Ese sueño habla de que la chica se le ocurrió negar su pasado, que era un poco frívolo, y se le aparecía en el sueño para recordarle, mira, a mí no me puedes olvidar. La loba representaba la concupiscencia, la sensualidad muy fuerte. Y esta chica había vivido, se había prostituido un poco. No sé eso. Por eso los tres animales se le aparecen a Dante antes de entrar a los infiernos, ¿se acuerdan? Un león, un leopardo y una loba. El león de la ira, el leopardo de la sagacidad y la loba de la concupiscencia. Lo estaban describiendo a él. Ahí estaba confesando. Bueno, todos tenemos nuestros animales. Yo tengo mis leonas. Bien. Puede ser que sea un pequeño ejercicio, pero yo les sugiero que sigan trabajando con las imágenes, sobre todo con Osiris. ¿Sí? Sí, pero si tú lo invocas, es que ¿cuánto tiempo tienes de no invocar nuestra parte interior? Claro. Tenemos toda la vida, claro, viviendo hacia afuera. De repente podemos empezar a trabajar hacia adentro. Entonces la parte interior diré, a ver si es cierto, porque lo hace 3 días y después se le olvida. A ver si somos capaces. Hay una autora habla que se tiene que trabajar 21 días. La insistencia. Para que haya una respuesta. Puede venir en los sueños. Puede venir un día alguien les dice algo, o hay muchas maneras en que esto pueda venir una respuesta. Alguien me preguntó de los sueños porque dice que no los recuerda. En la página que yo tengo, en www.isaachawley.com, hay un libro de sueños que lo pueden descargar gratuitamente. Es bastante bueno, sobre los sueños desde el enfoque espiritual, por si les interesa. Ahí vienen varias formas de trabajar el recuerdo. Yo no sé si conocen un librito que se llama La Yoga de los Sueños. Lo venden también en la casa de libro. En algún pasaje de la obra dice, trabaje usted dos técnicas son. No, una y dos. Dos. Imagínese usted el chakra de la garganta y un centro de energía de color rojo que diga AH. Bueno, en realidad es H, pero se pronuncia AH. ¿Sí? Aquí que brilla, AH. Antes de dormir se repite varias veces. Si eso no les funciona, se van sobre la capa, el centro de los... Aquí. No más que de color blanco. Y también con la palabra AH. ¿Sí? Aquí. A mí me funcionó acá. Y recordé el sueño. ¿Y el vaso de agua también? No, pero el vaso de agua es otra técnica, es de la de decretos. Decreta, por ejemplo, esa pues es más sencilla si no pueden con las imágenes. Tomen un vaso de agua, una cosa así, un poquito le ponen y de repente el decreto, recordar mi sueño esta noche, decreto, pero con mucha fuerza y pasión, 7 veces. 7. Y después toman el agua. Sí. Eso lo hago con algunos para trabajar, neutralizar decretos que recibieron de familia, ¿no? Que no sirves para nada, tú no puedes hacer las cosas. Entonces, utilizan decretos que neutralizan esas órdenes que se recibieron. Pero también pueden servir para recordar los sueños, ¿sí? Hay otras técnicas, hay varias. Esta que les digo es más efectivo que otras. Pero lo tienen que hacer igual, ¿no? Centrarse en la zona del chakra de la frente, repetir 7 veces la palabra esa. Ah, compren el libro, se llama Los Yoga de los Sueños, no está mal. Tiene algunos puntos interesantes. Ah, es un término tibetano. No le busquen la traducción, simplemente pronuncien, es un mantra. Pero los que quieran, hay otras técnicas como los decretos que son menos. Y hay. Bueno. Pero es necesario, yo recuerdo los sueños, pero te pregunto, ¿es necesario activar la parte aquí del tercer ojo para recordar los sueños? ¿O por qué? Porque ahí te dicen resultado. Que la técnica es esa, no entro a discutirla. Porque yo conozco también. O te ponen a hacer mandalas y también funciona. ¿Sí? Pintar mandalas. Los compran los mandalas, que los venden ahí también en la casa del libro, y cada día pintan uno. Se centran en el mandala y están, porque lo que hace es reordenar la psique, el mandala. ¿Vale? O sea, hay muchas formas. Yo lo intentaría si no me acuerdo, porque hay gente que no se acuerda y de repente se acuerda y después se vuelve a no acordar. Son natural, es un proceso natural, pero hay quien nunca se ha acordado. Bueno, eso lo puede intentar. Una chica que no se acordaba nunca de Suiza, que estaba en México, después de un taller de mandalas empezó a hacerlos y ella empezó a recordar sus sueños con los mandalas. ¿Sí? Una mente muy racional y eso bloqueaba. Pero bueno, pruebe. Porque a lo que a una les hace el mandala, a los otros les hace el decreto, a la otra les hace lo de... No hay reglas, ¿vale? ¿El de la garganta, perdón, que visualizabas? Aquí, roja. Blanca acá. Roja acá. Salud. Gracias. El objetivo es la creación del divino yo y de la unión del ego con el yo superior. Instintos, arquetipos, lo femenino y lo masculino, psique y soma. Teniendo una activa relación con el inconsciente. Eso sería lo ideal. Que estos ejercicios les llevaran a tener a ustedes una activa relación con su parte profunda. Por ejemplo, yo tengo una más o menos relación. Por ejemplo, a mí un día el año pasado, por septiembre, me dijeron, Isaac, se acabó el... Apareció una mujer tras un mostrador. Isaac, se acabó la televisión. Yo dije, ¿cómo? Ya no televisión. Oye, hay un programa que me gusta que se llama Sci-Fi, el de la... Ni el sci-fi ni que 8 cuartos casi me dijeron, hay nada. Bueno, no la volví a ver. Tengo una relación muy fuerte con esa parte mía, ¿sí? Por años de estar trabajando y comunicándome y teniendo. Y va bien, yo la respeté. Ya no he visto televisión. Porque me distrae mucho. ¿Sí? Cuando me ponía a ver ciencia ficción. Yo me perdía de este mundo, iba a otro mundo. Yo estaba ahí así, horas así, viendo la tele, perdido, ¿no? Y eso es lo que menos se quiere, esa es la distracción famosa, ¿se acuerdan? Pero es mi caso. Bueno, otros tendrán otras distracciones. ¿Otra? No. Ese es su caso, pero otro le gustará ir a las, a las rebajas del Corte Inglés. No, bueno, es una broma. Pero lo que quiero decirles es que maestría con la imaginación activa, integrar la sombra, reconocer las proyecciones y finalmente es encontrar el objeto del amor con la individualidad, lo colectivo y lo divino. Esas indicaciones no solamente son místicas, sino también del Dr. Jung. Aquí mezclo lo místico, la enseñanza teosófica y la enseñanza psicológica. De todos modos, esta imagen, la presentación se la he entregado acá por si que la vas a subir también. Yo la pego en el vídeo. Ah, vale, la va a pegar en el vídeo. Entonces ustedes la pueden ir viendo otra vez. Y también le di el manual. El manual otra vez todo completo por si hay algo que quieran ustedes pedirle a él. ¿Sí? Preguntas para ya acabar. Casi, acabamos a las 6. Estoy pasadito.